Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. Hola a todos y a todas, estamos aquí una vez más en la edición del espacio de Rebeldes sin Sombra. Feminismo Radiofónico está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y también puedes escucharnos en el 96.6. Y bien, en el programa de hoy tenemos una invitada especial. Vamos a hablar, tenemos en nuestro estudio a la autora del recientemente publicado el libro de Pioneras Revolucionarias, Mujeres Libertarias durante la República, la Guerra Civil y el Franquismo. Este libro pretende dar visibilidad a las mujeres libertarias que vivieron en esta época histórica. Gracias a una metodología renovadora que incorpora las fuentes orales, se ha podido rescatar la memoria de estas protagonistas para solucionar diversas cuestiones todavía no resueltas por la historiografía. Como por ejemplo, se plantean una serie de preguntas y comentan cómo llegaron estas mujeres a las ideas anarquistas, por qué iniciaron su militancia, qué factores influyeron en esta decisión, fueron realmente tan marginales en los sindicatos como se ha mantenido, qué tipo de actividad hicieron de forma mayoritaria, cuál fue su papel en los años 30, cómo vivieron los largos años del franquismo. Eulalia Vega es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y profesora titular de la Universidad de Lleida, especialista en la historia del anarcosindicalismo español, de los movimientos sociales y de género. Fundadora en 1990 del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Dona, CIED, de la Universidad de Lleida, y miembro de su grupo de investigación consolidado. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre estas temáticas. Entre sus publicaciones se destacan El Trentisme a Cataluña en 1980, Anarquistas sindicalistas durante la Segunda República en 1987, y recientemente ha publicado Entre Revolución y Reforma, la CNT a Cataluña en 1930-1936. En el 2004, y Mujeres y Asociaciones Obreras frente al Seguro Obligatorio de Maternidad durante la Segunda República en el 2007. Para que cuando seamos viejos y sin Alzheimer no encontremos la casa donde nacimos, ella sigue allí, pero ya nada a su alrededor, tiene la misma consistencia, convirtiendo en inconstancia un ataque a la memoria histórica de nuestra historia. De tu historia. Lo han dicho muchos antes que yo, construcción igual a enfermedad. Patología obsesiva, disfunción cerebral, ceguera repentina, frialdad emocional. No quiero ser hormiga, ni vivir en un desierto de hormigón. Grúas, agujeros, ni ser grillo mañanero, que vive observando, tomando el sol. Hay muchas formas de vivir, la nuestra incluye luchar, saber tomar tiempo para parar, vivir respirando, dejando respirar. No hacer por hacer, no hablar por hablar, respirar. Tu historia. Pues bien, lo primero, pues darte las gracias, Eulalia, por venir aquí al estudio de la radio y compartir con nosotras este maravilloso libro que vamos hoy a desentrañar y que nos vas a desvelar cómo fue el proceso de esta investigación y hasta llegar a la final publicación, ¿no? Y bueno. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Pues para empezar, bueno, nosotras nos habíamos planteado una serie de preguntas y igual la principal, ¿no?, es cómo, cuál es la motivación que te lleva, ¿no?, a investigar este tema concreto. Bien, la motivación es recoger la memoria histórica de las mujeres anarquistas, de las mujeres libertarias, y darme cuenta en los trabajos anteriores sobre el movimiento anarcosindicalista, que no estaba la mujer. O sea, la documentación recogida por mí hasta este momento de plenos de sindicatos y toda la documentación escrita, periódicos, etcétera, me di cuenta que no salía la mujer. Entonces mi reto era precisamente pues encontrar, llenar ese vacío histórico que representaba a la mujer anarquista, porque sabía que en los años 30 la mujer había tenido una gran importancia, un gran protagonismo. Entonces mi reto era encontrarla, llegar a ella y saber dónde había militado y qué es lo que había hecho, etcétera. Porque la historiografía oficial un poco también deja de lado, ¿no?, este protagonismo en general de las mujeres y en particular de las mujeres anarquistas. Tuviste muchas dificultades para poder, ¿no?, llevar adelante toda esta gran investigación. Dificultades, sobre todo metodológicas, ¿no? Porque con la metodología tradicional de la documentación escrita, las mujeres quedaban fuera. Entonces nos encontraban y yo necesité crear unas nuevas fuentes de trabajo, una nueva metodología, que es la historia oral, las historias de vida. Entonces tuve que encontrar a estas mujeres, llegar a ellas y preguntarles en largas historias de vida, pues cómo habían llegado las ideas anarquistas y cuándo empezaron la militancia, por qué empezaron su militancia y ver qué hicieron, ¿no? Entonces recuperar todas estas actividades que evidentemente no salían en la documentación escrita, solo salían los hombres, ¿no? Siempre encontraba pues hombres y los militantes, que sí, que ellos han escrito mucho más, ellos han hecho sus memorias, y en cambio las mujeres no han hecho sus memorias, ¿no? Yo creo que también, ¿no?, partiendo de la idea de que igual la historia pues no les ha tratado bien en ese sentido, ¿no?, de no darle importancia a recuperar su vida o su papel, su participación activa, ¿no?, en este proceso histórico, en estas épocas históricas de las que tú narras, ¿no?, en el libro. Nosotras igual, bueno, nosotras solas no, evidentemente muchos colectivos de mujeres y feministas desde hace unos años también se está reivindicando, ¿no?, un término que podría ir al hilo de lo que estamos comentando ahora, el término de nuestra gerstoria, ¿no?, entendiendo la gerstoria como la historia de ellas, igual que historia viene history, ¿no?, de la historia de ellos. Pues esta es como un poco una de las reivindicaciones también a nivel político, ¿no?, de rescatar también las historias de estas mujeres increíbles que han sido como parte de ser transgresora, como sujetos activos políticos, sociales, culturales, ¿no? En la historia de la mujer hay un vacío, sobre todo de las mujeres obreras, porque las mujeres de las clases medias tuvieron mucha más visibilidad, aunque los hombres no han hablado de ellas. O sea, si cogemos un libro de historia escrito por un hombre, no han hablado de ellas, pero de todas maneras dejaron mucha más huella, porque las mujeres de clase media estudiaron y participaron, fueron mucho más visibles. En cambio, las mujeres obreras no. Y las mujeres libertarias menos todavía, porque claro, si hay una ideología dominante actualmente, por ejemplo el socialismo o el comunismo, pues ellos intentan estudiar a sus mujeres. Entonces, claro. Funciona bastante así, ¿no? O sea, entonces la historia libertaria era una historia que quedaba bastante marginada, sobre todo las mujeres libertarias. No quiere decir que sea la única que haya trabajado sobre estos temas, evidentemente, sino que me uno a toda una serie de historiadoras, sobre todo siempre mujeres historiadoras, que han trabajado estos temas y que realmente poco a poco estamos llenando estas lagunas, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar un poco, ¿no? Si también toda esta investigación que nos contabas atrás del estudio, ¿no? Que empezó ya hace unos añitos, que si también fue parte de una labor colectiva, ¿no? Así como hay otras mujeres que estuvieron investigando también estas cosas y más las entrevistadas que vos estuviste entrevistando, ¿no? ¿Se dio así de forma colectiva o fue más, te has lanzado sola a intentar ir recopilando todo lo que podías? Mira, ha sido un poco mixto, porque en la Universidad de Lleida, donde yo trabajo desde hace muchísimos años, no desde el año 82, organizamos un seminario de estudios de las mujeres. Y somos varias profesoras que organizamos el seminario de diversas disciplinas, y nuestra idea es recuperar la historia de la mujer y recuperar la voz de la mujer en las diversas disciplinas. Entonces hay filólogas, hay geógrafas, hay antropólogas, y todas juntas pues intentamos que tenga una presencia la voz de la mujer. Y también la voz de las estudiantes, quiero decir, también una presencia activa, la voz de las profesoras y de las estudiantes. O sea, somos un grupo que intentamos, sí, que haya una actividad. En la Universidad de Lleida y en otras muchas universidades tenemos un grupo de investigación, que somos profesoras, que formamos parte, un grupo interdisciplinario. Y yo me dedico básicamente al tema de la historia, y lo he planteado dentro del grupo. Digamos que las ayudas las pedí dentro del grupo de investigación que formamos parte de la Universidad de Lleida, dentro del SIET, pero lo he liderado yo, digamos, porque yo soy especialista de historia de los movimientos sociales, de historia de los movimientos anarcosindicalistas, y yo tenía como un deber moral de recuperar la voz de las mujeres, porque yo, mis trabajos anteriores, me salían los hombres. Y quería llegar a las mujeres, quería saber dónde estaban y quería que ellas me explicaran dónde habían militado. Entonces mi trabajo fue, pues sí, en solitario, pero sabiendo que tenía mis compañeras detrás, ¿no? Mis compañeras del SIET, de la Universidad de Lleida, y de otras muchas universidades que también funcionan, ¿no? Que también hay grupos de mujeres muy activas que nos encontramos en congresos y que sí, que estamos dentro de la misma línea. Quiero decir, no me siento en absoluto aislada, sino que me siento que formo parte de un grupo de mujeres que trabajan en esta línea. Y que también a nivel europeo, digamos, ¿no? Las italianas son muy activas, también tenemos contactos con las italianas, con las francesas, quiero decir que también se forman estos grupos a nivel europeo, que se investigan temas a nivel europeo, ¿no? Claro, y aparte, ¿no? Resaltando también que mucha de la información por el contexto determinado, ¿no? Tú también citas, hablas a partir de la República, Guerra Civil y franquismo, y la época cuando acaba, ¿no? En el 1939, toda la etapa del franquismo, pues también mucha información fue enviada a diferentes lugares, a diferentes países, y eso también es interesante, ¿no? Porque igual, bueno, yo por ejemplo acabo de llegar hace poco de un viaje y al otro lado del charco, en Argentina, había una cantidad de documentación que era impresionante también, ¿no? De historias de acá, de la época de la revolución, y no había tanto, claro, el franquismo es como es una caja cerrada con candado que todavía no podemos acceder, o ya ni siquiera, ¿no? Personas como tú, en el sentido de historiadoras y pertenecientes y están trabajando dentro ya de la universidad, no hay un acceso a toda la información que quisiéramos para ir desvelando en la época del franquismo, ¿no? En esos 40 años. Pero sí que es verdad que es importante, ¿no? Lo que tú comentas, igual el trabajar también con mujeres de otros lugares, porque hay mucha información en otros países, ¿no? O sea, es... Hay mucha información, sí, sí, hay mucha información de otros países, sobre todo porque hubieron muchos exilados, los anarquistas, que es lo que yo conozco mejor, ¿no? Se exiliaron y no volvieron. Claro. Entonces hay mucha documentación de esa época que está dispersa, sobre todo archivos particulares, que son riquísimos, y que sí que el archivo de Ámsterdam, el archivo de historia social de Ámsterdam, ha intentado recopilarlo, todos estos archivos personales, y recoger allá. Pero evidentemente hay muchísimos, o sea, la cantidad de exiliados que saltaron desde Francia a Sudamérica, Argentina, como decías, a México, a Venezuela, muchos países que seguro que hay muchísima documentación que se puede perder incluso, que se puede perder porque muchos archivos personales se pueden perder. Y que realmente esto sería muy importante recoger, y ahora que estamos en la línea de la recuperación de la memoria histórica, pienso que esto sería fundamental, que estuviera recogido pues en bibliotecas y que estuviera público, que lo pudiéramos consultar por internet, y que realmente facilitar, ¿no?, toda esta recogida de memoria histórica, facilitarla a los que estamos en ello, ¿no?, a los que estamos trabajando y recogiendo todo este tipo de material, ¿no? Y en relación así a lo que hablabas hoy, ¿no?, por ejemplo, todo este trabajo de investigación, de recolectar y de la parte, digamos, de archivo, ¿no?, que eso ya es un trabajo bastante grande, ¿no?, y aparte lo que hablábamos recién de las historias de vida, ¿no?, de cómo lo viste vos dentro del campo, ¿no?, de la historia, el incorporar lo de las historias de vida para hacer un libro que ha tenido bastante buena aceptación por lo poquito que ha salido ahora, pero que todo el mundo lo está leyendo y están muy contentos, ¿no? Y no hablo desde el ámbito académico porque no es mi ámbito, ¿no?, pero sí cómo lo has recibido vos el tema de incorporar las historias de vida dentro de los análisis de la investigación en la historia, si ha enriquecido, cómo lo han recibido. Para recuperar la memoria histórica de las mujeres era necesaria llegar a las fuentes orales, o sea, entrevistar a las mujeres, llegar a ellas, cambiar la metodología. Entonces, en este libro realmente es lo que intenté, recoger las historias de vida de diversas mujeres, abrir una tipología bastante amplia, porque me interesaba también eso, ¿no? Mujeres anarquistas estuvieron en diversas organizaciones, desde las sindicalistas, que estaban en CNT, hasta las anarquistas, que estaban en Juventudes Libertarias o estaban en la FAI, hasta las más feministas, las que estaban convencidas que era necesario crear una organización libertaria feminista, anarcofeminista, y después primero crearon la Agrupación Cultural Femenina en el año 35 y después se fusionaron con todas las anarcofeministas al nivel del Estado español formando Mujeres Libres. Entonces no quería hacer solamente el trabajo de Mujeres Libres porque consideraba que se quedaba corto, ¿no? Y entonces, como yo básicamente había trabajado los sindicatos y había visto mucho lo importante que era saber por qué no estaban las mujeres en la CNT, pues también me interesaba no dedicarme exclusivamente a Mujeres Libres, que por otra parte ya habían algunos estudios importantes, ¿no?, como el de Mary Nash o la de la Martha Ackersberg, o sea, había estudios específicos. En cambio, un estudio que diera una visión un poquito más general no existía. Entonces yo, precisamente lo que me interesaba era esto, recoger este amplio abanico de historias de vida, de diversas tipologías, de militancias, y poder darme una explicación de por qué no tenían una visibilidad en el movimiento anarcosindicalista. Pero para ello tuve que superar diversas dificultades, porque la mujer considera, aunque sea militante, considera que su vida no tiene ninguna importancia. Y eso era una gran limitación, porque convencerla que sí, que tenía importancia, pues era una lucha. Entonces, las que más militantes, pues que ya estaban más convencidas que lo que habían hecho tenía una cierta importancia para ser explicado, pues no tuve tanto problemas, ¿no? Tipo Sara Berenguer, Antonio Fontanillas, Concha Pérez, que eran las más visibles, no las más conocidas, pero otras, pues no pude llegar a ellas, aunque Antonia Fontanillas o otras las llamaban y les decían, mira que te vendrán a entrevistar, que es una chica muy simpática, que no tendrás ningún problema y que, en fin, que tú explícale todo lo que ella te pregunte, que no habrán problemas. Pues no, hoy no me encuentro bien, mañana pues tengo que llevar a mis nietos no sé dónde, y en fin, siempre había una excusa u otra para ir alargando esto, ¿no? Y entonces os puedo explicar una anécdota muy divertida de una amiga de Antonia Fontanillas, que se llama Antonia Ojeda. Era una militante que ella consideraba que no hacía nada, pero se dedicaba a limpiar la tumba de Durruti cada año y hacer la celebración del aniversario de la muerte de Durruti cada año en noviembre se hacía. Y era ella la que lo organizaba todo, limpiaba la tumba y todo, ¿no? Entonces yo la encontraba que tenía muchas ganas de que me explicara sus motivaciones de por qué hacía esto y tal. Y no había manera, siempre tenía otra cosa que hacer y que no tiene mucha importancia lo que te voy a decir. Mira, hoy no me va bien, mañana me van a operar, el otro día, siempre. Entonces, una celebración de estas, yo fui al cementerio, entonces la vi. Y entonces le dije, mira que yo soy la amiga de Antonia Fontanillas, esa chica que te quería hacer la entrevista. Hombre, si lo hubiera conocido antes, te hubiera dicho que sí. ¡Qué maja eres! ¡Qué simpática! Claro. Entonces pude superar esa primera resistencia porque me conoció. Físicamente las cosas son muy diferentes, claro, ¿no? Pero resulta que se murió al cabo de una semana. O sea, esa fue la último aniversario que ella organizó. Habló. Ya estaba muy cansada, se sentaba porque decía mis piernas no me aguantan, no sé qué. Y no pude llegar a hacer esa entrevista. Y como esta, otras. Claro. O sea que esto es una limitación de trabajar esta metodología de recoger historias de vida con mujeres anarquistas, mujeres obreras, que consideran que no tiene demasiada importancia. Todas me decían, habla con mi compañero, él sí que tiene cosas importantes que decirte, pero yo no tengo nada que decirte. En fin, estas son una de las limitaciones. Afortunadamente, sí, pasó, pero también pude pues entrevistar a 12 militantes, que fue muy enriquecedor y muy fantástico, ¿no? Porque realmente ellas tienen cosas, muchísimas cosas para explicar, que son importantísimas de vida cotidiana, de militancia, de visión del mundo, que yo que también entrevisté a muchos militantes anarquistas hombres, pues no te dan la misma riqueza. Ellas tienen una riqueza de detalles, de vivencias, de sensaciones que te lo transmiten, y en cambio ellos es muy diferente. Ellos no tienen esa sensibilidad y esa, uh-huh, esa visión del mundo, ¿no? O sea que es una pena que realmente, sí, ahora es un poquito, se puede hacer todavía existen mujeres anarquistas que te pueden explicar cosas de los años de la República, pero cada vez es menor, ¿no? Porque evidentemente es una limitación, es un problema de lo de la historia oral, ¿no? Es la limitación de la edad, que evidentemente se va muriendo, uh-huh. Y, en fin, quiero decir que vamos a tener, los que estamos muy convencidos de que la metodología esta pues es muy, muy importante y muy apta y que se tiene que incorporar en los estudios, pues vamos a tener que ir corriendo la época, ¿no? O sea que claro, de República ya casi nadie nos puede hablar ahora, entonces, claro, vamos para el franquismo, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, yo igual resaltando lo que acabas de comentar, ¿no? Esto de que le quitan la importancia, ¿no? De su vida y de su vivencia. A mí algo muy, una anécdota así también que me contaba la Concha Pérez, ¿no? Para que vea que lo importante y la cantidad de cosas que tienen que contar, ¿no? En un par de frases me resumía, sí, armamos la revolución, participamos de ella, pero de manera paralela construíamos una sociedad, la sociedad que queríamos, ¿no? Una sociedad libre. O sea, imagínate, para todo ese proceso que se dio en un momento determinado, ¿no? En la historia de este país, si pasaron cosas y al participar las mujeres también, todo lo que podrían aportar, ¿no? Claro. Sí, sí, ellas tuvieron una participación durante una militancia increíble, ¿no? En ese momento. Para ellas fue un despertar. Realmente fue un despertar. Muchas mujeres más convencidas, más mayores, que habían militado en la República, se sumaron todas estas jóvenes que tenían 15, 16, 17 años, que querían ser útiles a la revolución y que intentaban hacer cualquier cosa, lo que fuese formarse para poder ocupar los lugares de trabajo que habían dejado los hombres. Era un entusiasmo y un idealismo que eso no se captas con la documentación escrita, esto te lo tienen que explicar ellas, ¿no? Entonces te transmiten esta vivencia, ¿no? Esta fuerte vivencia de ilusión y de alegría de poder vivir un mundo diferente, un mundo mejor, una revolución igualitaria donde se respiraba la solidaridad y esto te lo transmiten, ¿no? Esto es lo que te transmite la historia oral y para mí es una de las cosas mejores, ¿no? De esta metodología, este ambiente, ¿no? Que te llega, ¿no? Este aire, ¿no? Te transmiten ese aire que se respiraba en ese momento. Y también, ¿no? Los lazos que se crean, porque el 14 cuando fuimos a la presentación de tu libro ahí, que, ¿no? Que todavía, bueno, incluso con los límites de la edad y que te ha llevado unos años la investigación, estaban presentes algunas de las protagonistas de distintas formas, ¿no? Algunas presencialmente y otras por carta, que no sé qué nos parecía, que incluso como todo esto también lleva a, si bien entre ellas ya estaban relacionadas, pero algunas viven lejos de las otras y por la edad les cuesta no igual verse y todo, pero como esto también junta y da fuerzas, ¿no? Porque una dice, ah, mirá lo que ha dicho la otra, ¿no? Y que lo que hemos pasado juntas en aquella época porque se conocían entre sí. Entonces a mí me pareció que eso como muy agradable el día de la presentación, ¿no? Aparte de las familias y todo, de cómo se va rescatando esto a las nuevas generaciones, pero también cómo las que todavía están, cómo ellas lo han recibido, bueno, con una satisfacción espectacular, porque la carta de la Antonia que has leído en la presentación también fue, bueno, para mí fue espectacular, ¿no? La carta de Antonia es espectacular, pero las demás están igual. O sea, Antonia sabe expresarse muy bien, sabe escribir muy bien, y entonces ella lo dijo muy bien. Pero eso, las demás, lo mismo. O sea, Concha Liaño, de Mujeres Libres, me llamó y diciéndome muy emocionada, en nombre de todas las que no están, te damos el agradecimiento más infinito por todo el trabajo que has hecho y por todo este libro y por todo lo que has hecho por nosotras, ¿no? Entonces esto es el reconocimiento que se palpaba, ¿no? Como nadie había hablado de ellas hasta ese momento, estaban tan agradecidas. En realidad la que estoy agradecida soy yo de haber podido tener el privilegio de entrevistarlas, ¿no? Pero es una cosa mutua, ¿no? Porque ellas están agradecidas, fíjate, es el primer libro que habla de nosotras, ¿no? En todos los libros anarquistas, todos los libros de la CNT, nosotros no aparecíamos en ninguno, ¿no? Por fin alguien habla de nosotras, ¿no? Y es eso, ¿no? Es un reconocimiento infinito. Y en cambio el reconocimiento infinito lo tengo yo realmente, ¿no? Yo lo tengo yo porque esas entrevistas a mí me han dado una vida y me han dado llegar al ambiente, ¿no? A ese aire que vivían esas jóvenes, ¿no? Imaginarse eso, yo creo que es parecido a lo que ahora están viviendo los jóvenes, ¿no? Esa rebeldía, ¿no? Esas mujeres eran indignadas, ¿no? Querían cambiar su vida, querían cambiar su momento histórico, querían cambiar sus familias, querían cambiar sus trabajos, querían cambiarlo todo. Y ahora, de repente también, ¿no? Estos jóvenes que también se han despertado, ¿no? Y quieren hacer lo mismo. Yo veo que hay muchos paralelismos, ¿no? Entre un despertar del año 36 de todas estas jóvenes y un despertar actual de estos que dicen, basta, queremos cambiar, ¿no? No podemos aguantar más, ¿no? Tenemos que cambiar las bases de esta sociedad, ¿no? Sí, así como ellas también tuvieron a sus antecesoras, ¿no? Que eran muy poquitas, que nos comentabas atrás del estudio, pero que las había también, pues ahora las generaciones nuevas también tienen estas otras antecesoras, que aunque el franquismo haya querido cortar el hilo histórico de la lucha obrera y anarquista o feminista también, no lo han conseguido del todo, ¿no? Y todavía, sobre todo en Cataluña, yo lo he visto en la plaza también, de que no por nada se dio aquí la Revolución Española y en Cataluña se llegó a llevar a la práctica, ¿no? Muchas de construir el hoy, una realidad nueva, ¿no? Y si bien esa tradición puede ser que parece que la hayan cortado el franquismo, hay estos rebrotes de movimientos sociales y de gente que realmente en el hoy mismo ya están hace tiempo, ¿no? Viviendo de otra forma, porque hay mucha gente aquí en Cataluña que vive de otra forma, que está peleando contra el Estado también a sus de distintas maneras, y que se viven en casas colectivas, y que se cuestiona todo, ¿no? Desde la familia patriarcal y capitalista hasta la propiedad, absolutamente todo. Es una tradición de lucha que no la han terminado, que tiene una continuidad desde la Revolución Española y antes, ¿no? Entonces yo creo que hoy, para toda esta gente nueva que se suma al movimiento social, que igual no venía con esta tradición como los pequeños grupos, se está aprendiendo un montón, ¿no? Porque en las asambleas de la Plaza Cataluña se discuten un montón de cosas. Y también se habla de otras pioneras, ¿no? Y vienen, por ejemplo, en las asambleas de las indignadas, vienen mujeres de todas las edades y cada una aporta, ¿no?, su tradición de lucha y de todo eso, pues ahí salen debates, salen acciones, salen cosas interesantes, ¿no? Sí, yo no sé si es muy consciente realmente que ellas fueron pioneras para los movimientos sociales actuales, ¿no? Quizá con las personas más conscientes sí que son, sí que lo tienen claro, pero no sé si a nivel general todo el mundo tiene claro que han existido unas pioneras y que son ellas. De todas maneras, yo creo que las formas de lucha que están actualmente funcionando, las asambleas, estas formas antiinstitucionales, esto es claramente anarquista, ¿no? Claramente libertario, claramente lo que se vivió en la revolución del 36. Entonces, son los métodos, ¿no? Los métodos que se están utilizando ahora. Creo que hay muchas cosas que, aunque no se sepa, son, como decías, ¿no?, son de tradiciones de lucha que están ahí, ¿no?, que están, sí, las han mamado, ¿no?, las han mamado. Y entonces, sí, yo creo que sí, que hay mucha cosa. Ellas han sido pioneras, han roto muchas tradiciones obsoletas, a nivel familiar también. O sea, una cosa que ahora es muy actual, ¿no?, de que los jóvenes, o era muy actual, ahora con la crisis menos, ¿no?, que los jóvenes se iban fuera de su casa, ¿no?, y vivían con los amigos o con las amigas, con los novios, y antes de casarse, evidentemente, esto, ellas fueron las pioneras, ellas en los años 30, pues, hacían estas cosas. Por lo tanto, quiero decir que hay muchas cosas, ¿no?, muchas cosas que ellas hicieron, y de lucha también antipatriarcal, de explotación de la mujer, por ejemplo, un tema que no se habla demasiado hoy, pero ellas sí que tenían claro que se tenía que hablar, pues el tema de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Concha Liaño eran las que tenían clarísimo que esto era un sometimiento de la mujer, que era una explotación, que esto no tenía que abolirse. Entonces, ya durante la República se hablaba de este tema, pero se intentó llevar a la práctica, ¿no? Los liberatorios de prostitución se imaginaron cómo se tenían que hacer para que las jóvenes que se dedicaban a la prostitución se pudieran dedicar a otros trabajos, pudieran hacer otras cosas y evitar este tipo de explotación, ¿no? Evidentemente no se llegó a crear, ¿no? Pero sí que había ese punto de mujeres libres que consideraba que sí, que esto era un tema fundamental, ¿no? Que se tenía que llegar a una igualdad y que no se podía, la sociedad patriarcal había creado una serie de cosas que en una sociedad nueva, igualitaria, donde los dos sexos fuesen iguales, no tenían que existir, ¿no? Entonces ellas eran muy activas en muchas cosas que eran totalmente rompedoras, ¿no? Claro, yo lo que tú acabas de comentar, ¿no?, igual no está en la mente, ¿no?, de todos o de todas, el tema de o tomada a estas mujeres pioneras revolucionarias, mujeres anarquistas, mujeres libertarias en los años 30, igual como antecesoras de la gente, igual evidentemente la gente igual que tiene una conciencia un poco más concreta a nivel político de la situación. Pero yo creo que esto va muy relacionado con el tema de la memoria histórica, ¿no? Porque si bien que algunas igual, bueno, nos cito, ¿no?, acá nosotras de que estamos interesadas, pero porque tuvimos la suerte, pues hace unos años de entrar en contacto también con el movimiento y bueno, pues de tener ese privilegio también de conocer algunas, ¿no?, de estas mujeres en primera persona, que muy bien has lo que has descrito, ¿no? El hablar con ellas, el cara a cara, el cómo te transmiten la situación y lo que vivieron, es impresionante, vamos, es que se te ponen los vellos de punta, ¿no? Porque incluso te trasladan a la época de lo que te escriben y, o sea, es impresionante, ¿no? Y yo creo que también el Estado, ¿no?, o el sistema en sí, con el conjunto de todas sus instituciones, se ha encargado un poco de esto, ¿no? Como no se ha terminado de cerrar como ese ciclo, ¿no?, por así decirlo. Se habla ya desde que la transición nos vendieron, no se hizo como se tuvo que hacer, y que a partir de ahí, pues todo lo que se va avanzando no tiene mucho sentido porque no se llega a hacer bien, nadie está contento, ¿no? Y aún hoy en día, ¿no?, muchos familiares que quedan todavía, por suerte, vivos, la sigan peleando, ¿no?, incluso de buscar a la gente, de que hablamos unas cifras de la época del franquismo, ¿no?, igual, no sé si son 150.000 o casi 200.000 personas, que no se sabe nada y tampoco... Hay bastante obstrucción, ya sea por parte del Estado o por parte de la justicia o ya de partidos políticos, ¿no? Que es como un poco, que nos podrías contar un poco también, ¿no? En relación, ¿va a haber en algún momento este querer recuperar, denunciar la situación, poder averiguar realmente qué pasó en esos 40 años, porque igual sí que hay más información, ¿no?, de la República, de la Revolución, de la Guerra Civil, pero el franquismo, esos 40 años... Ha sido unos años muy duros, ¿no?, de mucho esconder toda la historia republicana, toda la historia anarquista, toda la historia socialista. Han sido años muy duros, ¿no?, los años del franquismo que yo he vivido, Y también los años de la transición, porque hubo un pacto que no se tenía que hablar de determinados temas. Entonces, claro, la transición también ha sido muy mala, digamos, en este sentido de recuperación de la memoria histórica, porque si durante el franquismo no se podía hablar de muchos temas, tampoco el pacto del silencio tampoco se pudo hablar durante la transición. Entonces yo creo que hemos estado pasando un momento bastante bueno de recuperación de la memoria histórica, donde se han creado instituciones, aunque la ley no es perfecta, hay muchísimas cosas que se podrían mejorar en esa ley, se pudo hacer una ley de memoria histórica, se ha podido hacer unas instituciones de memorial democrático en muchas zonas del Estado español, a nivel regional, digamos, el memorial democrático en Cataluña, en Valencia lo mismo, en Andalucía, en otras zonas. Entonces, hay mucha más sensibilidad, digamos, civil sobre estos temas que había antes, de recuperar, de realmente buscar. Los familiares están muy sensibles, que quieren tener conocimiento de lo que ha pasado en sus familiares, que hablábamos hace un momento, ¿no?, de muchísima gente que sabe que su padre murió, pero no sabe si estuvo en campos de concentración o no durante el franquismo, no sabe en qué prisiones estuvo, no sabe dónde murió ni cuándo murió, simplemente se le dijo que había muerto y no sabe nada más. Por lo tanto, hay este sentido de buscar y de indagar y de saber. Esto es muy positivo, esto es un sentimiento muy positivo, porque las familias tienen que recuperar la memoria histórica de sus propios familiares, tienen que saber, y estamos en un momento que espero que podamos continuar. Los cambios políticos en este sentido son muy determinantes. Si se va hacia, digamos, unas instituciones que vean esto de forma positiva y que den subvenciones de forma positiva para recuperar esta memoria histórica, es determinante, porque esto ayuda muchísimo. Y si se va hacia otro camino, de decir, no, tenemos que cerrar eso porque ya hemos hablado demasiado, pasemos a otra época. No, yo creo que es muy importante. Yo, como historiadora, pues soy muy militante de la recuperación de la memoria histórica, porque considero que tenemos que tener una historia para vivir un presente. Entonces, no podemos entender lo que está pasando en la actualidad si no sabemos lo que se ha vivido, que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces es fundamental para situarnos y decir, nosotros tenemos estas tradiciones y queremos continuar en ellas, ¿no? Y aquí en Cataluña pues ha habido unas tradiciones libertarias muy fuertes de muchísimas generaciones que durante el franquismo se quiso cortar totalmente, ¿no? Pero bueno, o sea, el movimiento obrero en Cataluña y en el Estado español pues ha sido fundamentalmente anarcosindicalista, y la mayoría de los militantes tienen sus familiares anarquistas, tienen familiares de la CNT, tienen familiares de Juventudes Libertarias, y por lo tanto esto es una presencia importantísima, y los jóvenes actuales tienen que saber que esa presencia ha existido antes que ellos y que hacían cosas muy similares a ellos, y entonces únicamente se puede saber con la recuperación de la memoria histórica, escribiendo libros, y que sea una cosa muy presente, ¿no? Documentales, etcétera, ¿no? O sea, pienso que la cosa tiene que ir por este camino, ¿no? Ajá. Incluso, o bueno, o también desde el punto de vista que yo lo veo, igual no se llega a conseguir porque sigue teniendo todavía como un interés como partidista también, ¿no? Dependiendo de qué partido esté en el poder, se sigue teniendo miedo también a la Iglesia en ese sentido, ya que también tiene mucho material, también, ¿no? Muchos archivos de aquella época, y yo creo que todo eso tendría que estar como por encima, ¿no? Tanto de la Iglesia o de cualquier partido, es como un deber a la sociedad en general, independientemente del partido que esté. Esas investigaciones deberían continuar independientemente qué partido gane. Esas familias tienen que saber dónde están sus muertos independientemente del partido que gane, ¿no? Porque la memoria está, lo que se vivió, y no se la pueden reapropiar y construir o manipular según los intereses del gobierno de turno, ¿no? Y aunque en ese sentido también yo creo que lo interesante, porque nosotros hemos hablado aquí en el programa de radio cómo el franquismo dejó todo atado y bien atado, es decir, que el Estado no va a hacer nada porque son ellos, ¿no? Son sus antiguos, sus hijos, sus primos, y algunos son ellos mismos, que ya lo sabemos, ¿no? Entonces digo que lo interesante es lo que ha hecho la gente más allá, porque el Estado no lo va a hacer porque no va en contra de sus propios intereses, porque ¿qué va a decir? Ha legitimado una dictadura durante tantos años y una transacción en vez de una transición que ha legitimado la dictadura no puede ahora echarse sobre sus espaldas. Pero lo interesante han sido los movimientos de los familiares que se han autoorganizado y que sin dinero y sin nada han echado para adelante todos estos años, han denunciado lo que tienen que denunciar y han conseguido, bueno, rever fosas comunes con grupos de arqueólogos y antropólogos independientes del Estado. Entonces me parece interesante eso, que todo lo que se está dando, que a veces no se ve porque no, como no hay dinero, parece que no existiera, pero que está. Lo mismo con las mujeres, ¿no? La historia de las mujeres, hay muchos fanzines sobre ciertas mujeres, hay mucho material que igual está por debajo, ¿no? Que no llega a las grandes instituciones, pero que sí que hay gente que se está moviendo hace tiempo, y que eso para mí es lo interesante, tanto de familiares en el tema de la recuperación de la memoria histórica, como de grupos feministas o anarcofeministas, incluso también de la CNT, ¿no? Que se están hace mucho tiempo movilizando para recuperar todos esos archivos, para sacarlos en forma de folletos accesibles. O periódicos. O periódicos, ¿no? En los periódicos siempre hay una nota de alguien, ¿no? Incluso la Antonia también va escribiendo notas pequeñas. Hay libros que se han sacado, ¿no? Sobre la Lola Iturbe, Teresa Claramunt, y cómo poco a poco entre todas se va reconstruyendo, que me parece que por ahí viene, ¿no? La fuerza, porque el Estado y todos estos que no lo van a hacer, por más que ahora Convergencia y Unión acá o el PP a nivel nacional recorten temas de memoria histórica y demás, es que tampoco lo hicieron antes los socialdemócratas, es que no lo van a hacer ahora estos, entonces creo que la alternativa viene por ahí, ¿no? Por cómo entre nosotras ir recuperando todo eso. Sí, sí. Creo que es un derecho de las familias que sepan más sobre sus familiares, ¿no? Y esa recuperación de la memoria histórica es necesaria y ya es imparable. Yo creo que es imparable porque ha estado un pacto de silencio durante muchos años, pero ahora se ha abierto, ¿no? O sea, entonces, ¿habrá dinero o no habrá dinero? Si hay dinero, se pueden hacer más cosas, se pueden hacer exposiciones mejor montadas, por ejemplo, se pueden hacer libros mejor editados, si tú quieres, se pueden hacer cosas mejores, pero aunque no haya dinero, también se puede hacer, porque lo importante es que haya una intención, y si esa es la intención de saber y de recoger datos, y pues eso, aunque no sea, digamos, con mucho dinero, también se puede continuar haciendo. O sea, creo que esto es lo importante, ¿no? Que haya una intención detrás y que haya movimientos que apoyen eso y que abran pues colecciones en las editoriales, ¿no? Que recojan esta memoria histórica, en los diarios también, las revistas. Y yo creo que estamos pasando un momento bastante bueno en este sentido, ¿no? De que no se puede parar y que aunque políticamente quieran cerrar determinadas carpetas, pues hay demasiado interés, ¿no? Y aparte que como los intereses ahora de la gente que está volviendo a reflotar todo esto que hablábamos recién de estas mujeres, nuestras pioneras, ¿no? Que es súper actual todo lo que dicen, es que es súper necesario sacarlo hoy en día. Porque, por ejemplo, en la presentación de La Voz de la Mujer se decía también, ¿no? ¿Por qué se va a sacar un periódico de 1896 hoy en Barcelona, un periódico del Río de la Plata, hecho por mujeres y solo para mujeres? Pues porque las reivindicaciones eran las mismas. A ellas se las criticaba por estar juntas, se las criticaba por sacar solo un periódico de mujeres, se las criticaba por querer boicotear en la fábrica y hacer acción directa contra el patrón y romperle las máquinas, porque en esa época también había un poco de ludismo, ¿no? Se las criticaba por todos y sin embargo lo hicieron, y hoy en día pasa muchas veces los mismos, las mismas críticas, los mismos cuestionamientos, y sin embargo las mujeres se organizan, ¿no? Entonces es interesante cómo las experiencias, poder aprovecharlas para que no todo tenga que ser tan difícil siempre, ¿no? Si ya hubo otras mujeres que han cimentado ahí las cosas, que nos tiene que ser más fácil. A veces parece que no, porque tenemos que volver a discutir cosas que hace 100 años se discutieron. Pero bueno, que todas estas cosas son interesantes en ese sentido, que se pueden aplicar a hoy, a la actualidad. Nuestra memoria tiene validez actual, porque muchas de las problemáticas son las mismas, ¿no? El patriarcado y el capitalismo siguen ahí y siguen cuestionando nuestras vidas. Sí, sí. Esto está claro, esto está claro. Y yo creo que Mujeres Libres en ese momento lo vieron muy claro, ¿no? Que se tenía que luchar contra el patriarcado, contra la subordinación de la mujer. Y en ello estuvieron. O sea, que la mujer en ese momento, la diferencia entre el presente y ese momento era el contexto, ¿no? Lo tenía mucho más difícil la mujer en ese momento, porque la mujer era prácticamente analfabeta. Las dos terceras partes de las mujeres adultas eran analfabetas y claro, o sea, Mujeres Libres consideraba que se tenía que sobre todo que formar, educar, capacitarse, emanciparse la mujer, y en eso estuvieron, o sea, que ellas iban con eso, y muchos de los testimonios de las mujeres van en ese sentido de recordarnos qué mujer, cómo estaba la mujer en ese momento. La mujer era la esclava del hombre. También hoy en día podemos encontrar mujeres que son esclavas del hombre, pero en general la mayoría de las mujeres de los años 30 eran las esclavas del hombre, ¿no? La mujer era considerada como un animal doméstico, también dicen otras pioneras de ese momento. O sea, era un cero a la izquierda, necesitaba de todo el hombre para poder hacer cualquier cosa. Entonces, en eso lucharon ellas, ¿no? Eso de que las mujeres tuvieran una personalidad y que las mujeres se pudieran emancipar, ¿no? Y eso fue uno de los mensajes totalmente actuales, totalmente que sirven en el presente, ¿no? Porque el patriarcado continúa existiendo, con otras formas, pero continúa. Sí, sí. Hemos estado hablando, podríamos estar horas, ¿eh? Sí. Horas y horas hablando, porque bueno, nos apasiona este tema y teníamos muchas ganas y nosotras acá en el programa pues también utilizamos pues muchas referencias de estas pioneras revolucionarias, de revolucionarias del 1800 y por eso, ¿no? Nos llama mucho la atención porque es vigente hoy en día, podemos utilizar sus textos, podemos releer y se pueden trasladar, ¿no? Hasta ahora a la actualidad. Igual ahora es todo un poco más sutil, pero hay muchas cosas que son muy evidentes también, ¿no? De que se sigue reproduciendo ese papel, de que las instituciones o el Estado y el sistema, ¿no? Que tenemos patriarcal nos deja los roles bien claros, aunque sabemos también cómo saltarlos y cómo no estar encasilladas y hacer la nuestra, ¿no? Pero que una de las cosas que igual yo resaltaría, ¿no?, es cómo eso se va reflejando en las diferentes épocas más revolucionarias donde las mujeres han ido participando, es el ser autónomas, el querer decidir ellas por sí solas y si tenían una idea y lo veían claro, iban a por ella, ¿no? Y con todo lo que conllevara, porque bueno, ellas se reunieron, formaron la agrupación y no fueron reconocidas por sus compañeros. O sea, eso tenía un peso fuerte en realidad, ¿no? Porque en aquella época, los 30, o sea, la CNT estaba muy visible, los congresos, todos los seminarios, las charlas, y ellas hacían lo mismo y no tenían el mismo peso, ¿no? Y aún así lo hacían. O sea, ¿no? Es igual es con lo que yo me quedo. La solidaridad también, ¿no? Claro. Porque estas mujeres de la agrupación cultural femenina impulsaban a sus compañeras para que fueran a las reuniones de los sindicatos, para que participaran. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues nosotros nos quedamos con los niños, o sea, hacían las guarderías. Claro. O sea, en ese momento, nos quedamos con los niños, tráeme los niños a casa y tú vete a la reunión y después vas a buscarlos en casa. Yo le doy la cena y yo los pongo. Claro. O sea, existía esa solidaridad entre ellas. O sea, eran unas cosas muy sencillas. A mí me lo decían, no creas que hacíamos grandes pensamientos y no. Era la solidaridad mínima. Vete a la reunión, participa. Y para participar y ir a la reunión tranquila, pues yo asumo las tareas domésticas hoy, mañana, iré yo a la reunión y las asumirás tú. Claro. Entonces, era esa solidaridad de decir, seamos activas, vayamos, tenemos una serie de problemas de la vida cotidiana, sí, pero apoyémonos unas a las otras para poder solucionar eso, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Común, la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Hombres y mujeres tienen nombre. Bueno, nos vamos yendo entonces ya, que nos ha encantado que hayas venido a nuestro programa, porque, bueno, fuimos a la presentación y nos gustó mucho, la verdad. Uh-huh. Bueno, todas las que estaban ahí, y fue súper emotivo, aparte, y queríamos que participaras para transmitirnos, ¿no?, todo este conocimiento, todo este bagaje que durante todo este tiempo has construido, pues, aquí al aire para nosotras y para todos aquellos y todas aquellas que nos están escuchando, ¿no?, por la importancia que se merecen estas mujeres, todo nuestro reconocimiento. Y en ese sentido creo que tu libro es una aportación más a reconstruir nuestra historia, la historia de las mujeres. Y lo que decías también, me quedo con eso de la historia de las mujeres obreras, ¿no?, que nunca han tenido una voz, que si ya el movimiento obrero ha sido muy vapuleado, las mujeres obreras y las mujeres anarquistas y obreras, wow, ¿no? Entonces reconstruir su historia, que ellas hablen y que cuenten incluso todas esas experiencias y cómo tenían que buscarse la vida, ¿no?, de 8 horas trabajando, como, bueno, como ahora, 8, 10 horas, como más. Ahora, ¿no? Claro. Ahora serían las mujeres obreras e inmigrantes, ¿no?, que claro, sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces me parece, no sé, un aporte muy... Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias a vosotras por la oportunidad que me habéis dado de explicar todas estas cosas, y ha sido una charla, pues, para mí también interesantísima con vosotras. Gracias. Bueno. Pues bueno, pues ahí queda la entrevista a Eulalia Vega, la que estábamos hablando de la presentación, que está, bueno, recién sacado del horno, como si dijéramos. Se llama Pioneras Revolucionarias, Mujeres Libertarias durante la República, la Guerra Civil y el Franquismo, y desde Rebeldes sin Sombra os lo recomendamos. Salud y rebeldía. Nuestras alas truncadas, pero las alas, al fin, son un tesoro inapreciable. Con ellas, hasta en la noche hay luz. La desgracia hubiera sido haberlas perdido, o no haberlas tenido nunca. Soledad Storaz, 1985. Poema inédito de Soledad Storaz, incluido en una carta a Conchita Liaño y dedicado a ella, enviada a Caracas desde París. Ambas formaron parte del grupo inicial de anarquistas que fundó la Organización de Mujeres Libres en Cataluña en 1936. Hola a todos y a todas, estamos aquí una vez más en Rebeldes sin Sombra. No estamos en directo, son programas grabados, estamos enlatadas. Vamos a hacer un programa especial de algunas de las mujeres anarquistas que participaron en la Guerra Civil. El 18 de julio de 1936, los militares fascistas se alzaron contra el gobierno del Frente Popular de la República Española. El golpe de los oficiales fascistas había trastornado no solo la situación política, sino también la vida cotidiana de la población, con la tradicional distinción de los roles sociales de ambos sexos, que en España era especialmente rigurosa. Muchachas de 16 años cambiaron sus vestidos por los uniformes militares de las milicias. Se colgaron un fusil al hombro y se fueron a la guerra. Amas de casa pusieron manos a la obra para organizar la vida social de la población. Durante esos primeros días y semanas después de estallar la guerra, tuvo lugar una revolución dentro de la revolución. Todos los testigos describirían posteriormente con asombro la nueva forma de actuar de las mujeres, cosa que, por tratarse de España, parecía todavía más sorprendente. La inmensa mayoría de las mujeres españolas se encontraba bajo la dictadura de la pobreza, la iglesia y el marido. Hasta la llegada de la República, en 1931, no tenían prácticamente ningún derecho, recibían sueldos míseros y no había ninguna organización que representase sus intereses. También los anarquistas, que en su programa abogaban por la igualdad de derechos de la mujer, en la práctica no movían ni un dedo, ni a nivel sindical, ni mucho menos a nivel particular. ¡Ay, maldita burguesía! ¡Cuánto! esista durata, será imposible vivir, pero el obrero con decisión va preparando la revolución y acaba infamia gubernamental, surge un caserío, un arzal. Venga pronto la anarquía, venga ya la libertad, y cuando llegue ese día será la vida felicidad. Y cuando llegue ese día será la vida felicidad. Partisanas, la mujer de la resistencia armada contra el fascismo y la ocupación alemana, 1936-1945. Sobre la autora, Ingrid Stroll, nació en Austria en 1952, estudió filología germánica e historia del arte en Viena, doctorándose en la tesis retórica en el Tercer Reich. Ha sido durante años redactora de la revista feminista Emma. Y como periodista independiente ha colaborado con diversas revistas y programas de radio y televisión, tratando temas relacionados con la mujer, la política de población, las nuevas tecnologías genéticas, la política migratoria y el antisemitismo. Ingrid Stroll es autora de varios libros y documentales. En la actualidad vive en Colonia. Su libro Fruto extraño, sobre políticas demográficas y control de la población, fue publicado en 1994. De sus documentales ha sido traducido al castellano Mir Zeinen, Du. El levantamiento del gueto y las partisanas y partisanos judíos de Bialystok. El 20 de diciembre de 1987, la autora fue detenida acusada de pertenencia a una organización terrorista. Tras 2 meses y medio de prisión preventiva, fue puesta en libertad. El Tribunal Supremo había aceptado mi petición de revisión del caso, había anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf y me había declarado inocente de la acusación de apoyo a una organización terrorista. Este libro lo escribió en la cárcel. El objetivo del presente libro es realizar una presentación histórica y un análisis de la participación de las mujeres en la resistencia armada. Con él quisiera también rendir homenaje a esas heroínas desconocidas de la historia. Fifi, Zala, Truss, Dina, Cheik, Newta y todas las demás. Ingrid Stroll, Colonia, 1994. Casilda, una mujer mítica en la historia de las mujeres libertarias españolas y que paradójicamente no quería ser llamada una mujer miliciana. Ya que, como ella misma afirmaba, no sé por qué la gente me conocía, sin duda porque tomaba parte en los combates, por lo menos como asistenta, y no con las manos en el bolsillo, eso nunca, como miliciana que se llamaba entonces. A mí no me gustaba ese nombre de miliciana, yo siempre me llamaba revolucionaria combatiente, mi actividad no tenía más importancia que la de los otros. Era hija de madre soltera y se llamaba Casilda Hernáez Vargas. Casilda, nacida en abril de 1914, participó en el movimiento revolucionario de octubre de 1934 y cuando repartía hojas clandestinas fue detenida, procesada y condenada a 29 años de cárcel. No salió en libertad hasta después de las elecciones de febrero de 1936. Al salir de la cárcel, en Madrid conoció a Félix Liquiniano, el que sería su compañero. Durante la guerra se incorporó al grupo Liquiano, que luchó en las calles de San Sebastián, los cuarteles de Loyola, las Peñas de Aya y al frente de San Marcial, hasta la caída de Irún. Casilda huyó a Francia para volver a entrar en el país por Barcelona y reincorporarse en la lucha en la columna Hilario Zamora, en el frente de Aragón. Esta mujer tomó parte en el ataque de Almudévar. En la retaguardia se hizo cargo de los talleres confederales de confección, pero le llamaba más la lucha en el frente, así que volvió a él en la 153 División. Años más tarde localizamos una biografía sobre Casilda en la que habla con entusiasmo del ambiente barcelonés y de su partida. Llegamos a Barcelona y efectivamente mis ojos se negaban a creer que todo era rojo y negro. Eso no sucedía a las personas que éramos muy susceptibles, y era verdad. Todo era rojo y negro. Estuvimos unos días en Barcelona visitando a compañeros que Félix había conocido por los presidios, dándonos cuenta del funcionamiento de los sindicatos, analizando las nuevas estructuras sociales que se estaban organizando. Por fin fuimos al frente de Aragón. Casilda, miliciana, entrevista. ¿El papel de la mujer? Jolín, desde luego, sí estaba la mujer cenetista en la lucha social como el hombre. Éramos poquitas, pero poníamos todo. Al principio estábamos entregadas a lo que entonces se llamaba la lucha o la causa. Ya luego se convirtió, además, en lucha feminista que nada tiene que ver con la lucha sufragista. Cada vez que había una huelga en un taller, ya existían talleres que solo ocupaban a mujeres porque se les pagaba mucho menos que si fueran hombres, allí estábamos nosotras. Las compañeras venían a nuestra organización porque era una época de lucha, de verdadera lucha sin cuartel, incluso para conservar un triste carnet. ¿Qué es un carnet? Para aquellos patronos cerriles de mentalidad antidiluviana, un carnet sindical significaba algo como una derrota. No obstante, algunas que se habían afiliado rompían el carnet antes de perder el puesto de trabajo, pero a pesar de todo solían ir al sindicato, a escondidas del marido. Iban allí porque encontraban un calor humano, un espíritu de solidaridad, que no se encontraba en ningún otro organismo, porque nosotras nos habíamos lanzado a la lucha, no solo social, sino también lucha humana por la liberación de la mujer. Hay que tener en cuenta que el problema de la mujer estaba menos definido de lo que está ahora. Entonces era mucho más pasional lo de la emancipación femenina. Se la englobaba más bien como ser humano y no solo específicamente femenino. Digo como ser humano porque en aquel entonces las mujeres éramos, no voy a decir de lo más bajo, pero sí de lo más utilitario que se puede pedir. Más, no solamente utilitario, sino también marginal. La mujer era un ser de lo más olvidado. Se la consideraba menos que a cualquier animal doméstico, o mejor dicho, como a cualquier animal doméstico utilizable. ¿Entendéis? Esas son cosas que la gente de ahora no puede comprender. Fueron las primeras luchas feministas que salieron y no olvidemos que ya estaba muy avanzada la decadencia de la República. Las mujeres, nosotras, mujeres libres, empezamos ya a organizar y a tener una cantidad de cosas que hoy, 40 años más tarde o más, no tienen las francesas ni las irlandesas ni ningún país de la Europa del Norte. Mandábamos nosotras mismas en nuestra organización y si alguien quería meterse a mandar salía mal parado. El movimiento femenino en San Sebastián era casi, más que nada un movimiento de reivindicación social. Quiero decir, la posibilidad de poder trabajar aquí o allí y recuperar un poco más de jerarquía en los trabajos y todas esas cosas. Luego ya se fue ampliando y al ampliarse se confundió todo, lo que era movimiento femenino y movimiento reivindicativo obrero y social. No puedo hacer un buen análisis porque mi actividad fue secundaria, aunque en primera línea. Digo secundaria porque no tenía la apariencia de dirigir la organización, pero son esas gentes secundarias las que la llevan por su dinamismo y pasión. Yo siempre he acompañado a los amigos y compañeros de aquella época, pues a hacer sabotajes y otras menudencias, siempre sin más importancia, y como yo, muchas compañeras. Y lo hacíamos no porque queríamos poner un granito de arena en el engranaje de la independencia, y lo hacíamos porque queríamos poner un granito de arena en el engranaje de la independencia y de la solidaridad obrera internacional. Nunca he tenido un papel especial. En el episodio de las Peñas de Haya nos encontramos las milicianas, no muchas, pero demasiadas, porque con la mayor parte de ellas se ensañaron los requetés cuando cayeron prisioneras al perder esa posición estratégica. Y cuando Clara Campoamor se atreve a escribir que las milicianas eran unas prostitutas, se me revuelve la sangre. La Clarita debe de considerarse de esencia superior por ser diputada y por ser oradora. Otra pérdida que sentí mucho fue la de mi amiga y compañera La Riojana, cogida prisionera en el frente de Oyarzún en el camión blindado que iba a atacar al enemigo. Según Clara Campoamor, iba a complearse con algún navarro, pues las prostitutas no tienen preferencia. Éramos unas ignorantes en el arte de la guerra. Nos ganaba la pasión enorme de creer que hacíamos un servicio ineludible, una acción indispensable para la revolución. Me rebelo contra las leyendas de los nacionales y los de nuestro propio campo, esas derechas malditas que se disfrazaban de izquierdas, como ahora mismo, y que tendían a dar una misión denigrante a la mujer que participaba en los combates. Me insurjo contra esas patrañas. No es verdad. El ideal estaba por encima de todo. soy la piedra sin muro por donde trepar. Soy la planta de sol puesta en un rincón oscuro. Soy la arena de la playa que ninguna ola baña. Soy un pájaro con alas quebradas. Soy las piedras de río del lecho secado. Soy la voz sin sonido ni eco. Soy la nube que jamás será lluvia. Soy una esperanza estéril y desahuciada. Soy un bosquejo de vehemencias perdidas. Soy un triste estandarte caído. Fui un crisol de ilusiones hermosas. Fui un ánfora repleta de esperanzas. Fui un puñado de luchas sublimes. Pero todo se diluyó en la nada. ¿En qué punto se quebró el mensaje? ¿En qué punto se me quebró mi norte? ¿Y ahora? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Cómo emerger de este absurdo vacío? ¿Dónde hallar la respuesta? Las Mercedes de Paparo, Barlovento, Venezuela, 1989. Concha Pérez, algo más que una miliciana. Concha Pérez militó desde muy joven en los grupos de la FAI, en las Juventudes Libertarias, en el sindicato. Como dice ella, estaba muy enredada con todos, me faltaban horas. Íbamos de reunión en reunión, de aquí para allá. No, no militaba en organizaciones como Mujeres Libres. Ahora lo veo diferente, pero en aquel momento no lo veía necesario. No sé, pensaba que las cosas hemos de pedirlas en conjunto, que hay que reivindicarlas juntos, hombres y mujeres. Piensa que eran los años de la República. Piensa también que los compañeros, los hombres, no estaban preparados para esta clase de lucha. Se lo tomaban todo muy mal. Bueno, ya sabes cómo se ponen ahora. Tampoco lo entienden. Concha nació en octubre de 1915 en Barcelona, en el barrio de Las Corts. Desde los 14 años frecuenta el sindicato CNT. Su madre trabajaba en una fábrica de vidrio y su padre era luchador, fundidor, como explica ella. Y tiene un vivo recuerdo de las constantes visitas a la cárcel. Siempre lo tuve muy claro. En cuanto pudiera abolirlas, las cárceles, y así lo hice. Con el advenimiento de la República fuimos a sacar a los presos de la cárcel. Concha trabaja desde los 14 años. Es autodidacta y debe parte de su saber a la formación en el Ateneo Faros, donde hace teatro, asiste a excursiones y frecuenta la biblioteca. Allí tiene más amigas que en el sindicato, ya que en estos años los sindicatos son más frecuentados por los hombres. Concha acude con su padre y su hermano, y pertenece a grupos mixtos. Es precisamente en un piquete de huelga que es detenida en 1933, y además, como es portadora del arma de uno de sus compañeros, la sentencia es más grave. El grupo lo componían varios hombres junto con Concha y Pepita Granero. Concha consigue salir en libertad provisional y en los primeros días de la Revolución de julio de 1936 vuelve al asalto de la cárcel Modelo de Barcelona para liberar a los presos. Casi inmediatamente se enrola con sus compañeros y compañeras en los aguiluchos de la FAI, que se forman espontáneamente como columna en su barriada de Las Corts, y acuden todos juntos hacia el cuartel de Pedralbes. Yo pertenecía a un grupo específico, un grupo de la FAI. Ya actuábamos antes de que estallara el movimiento, así que fuimos juntos a asaltar el cuartel de Pedralbes. Fuimos allí con un camión cubierto de colchones, con cuatro armas. Había allí, qué sé yo, los de Hospitalet y Colblanc, muchos compañeros. Allí cogimos más armas y decidimos ir al frente de Aragón. Allí, en el comité, conocí a Sara Berenguer por primera vez. Volvimos al cuartel y nos militarizamos nosotros mismos. Bueno, eso que nos quedamos esperando a los demás compañeros de las Corts, seríamos un centenar o así. Todos juntos y juntas marchan hacia Aragón, desde Caspe y hacia Azaida, donde combaten varios meses. En este punto Concha nos confirma que al frente van llegando más mujeres libertarias, que vienen con otros grupos de hombres y que, al igual que ella, acuden con sus padres, compañeros o hermanos. Recuerda a una compañera, Carmen Crespo, con la que coincide ocasionalmente. Coinciden en el mismo tren de la CNT FAI, con destino a Caspe, que transportaba la columna Ortiz con Mogroviejo, Saturnino Carot, Joaquín Ascaso, los hermanos Muñoz y los Castanera. Supe que Carmen Crespo era española y tenía 20 años. De muy niña se la llevaron a Francia. Había vuelto a Barcelona para asistir a las Olimpiadas, pero se produjo la sublevación militar y no se celebraron las Olimpiadas. Hubo una tremenda revolución que instauró nuevas formas de vida y una guerra que causó millares de víctimas. Carmen quiso participar en esta revolución y se entregó a ella, hasta el extremo de dar su vida. Los compañeros, al saberla culta e instruida, le ofrecieron un puesto en las oficinas del cuartel general. Carmen rechazó el ofrecimiento y siguió haciendo la vida de campaña como los demás soldados. Además, pidió ser trasladada a las primeras líneas. Intentaron convencerla para que se quedara en Caspe, pero fue inútil. Un día se escapó y se presentó en Lécera. Fue incorporada a las fuerzas que mandaba el teniente Gordo. Desde entonces participó en los combates que hubo en aquel sector. Carmen murió alcanzada por una granada. Todos están en la columna Ortiz, un hombre que pronto hará que las mujeres regresen a la retaguardia. Concha vuelve a Barcelona, pero le llama a la acción y esta vez acude al frente de Huesca, Almudévar, para, al ser desmovilizada, volver a la ciudad condal a formar parte del comité de empresa de una industria de material de guerra del barrio de Sants. Concha explica su visión del frente. Mira, igual que los hombres, pues hacíamos las mujeres. De todas maneras, mira, por ser mujeres siempre se nos cargaba alguna labor extra. Bueno, de limpiar o de cocinar o así. Pero luego hacíamos las guardias igual que ellos. Cuando hubo el ataque a Belchite, fuimos al ataque igual que los hombres. Hasta donde humanamente pudimos. Algunas más decididas que otras. Como los hombres, ¿no? Sobre el trato de hombres y mujeres afirma: los compañeros nos tenían una simpatía muy grande. Nos respetaban mucho y nos llevábamos muy bien. A veces nos protegían un poco. Vosotras quedaos o no vengáis, cosas así. Pero piensa que éramos unas crías y los hombres mayores nos veían con simpatía. No es que se sintieran superiores. No es esa la sensación. A veces creían que ellos llegarían más lejos y tampoco era así. Concha describe también a otras mujeres que no estaban en primera línea pero que iban con sus compañeros y familiares como la madre y la hermana de los Carrasquer, que no querían luchar pero que se quedaban cerca de ellos en retaguardia. Ellas no aprendían el tiro, no se metían en combate, a diferencia de algunas que nos pasábamos tardes practicando. A lo mejor había alguna que no había conocido un arma antes. Yo sí, porque en casa, con mi padre y mi hermano, siempre había habido algo de esas cosas. De todas maneras, con el fusil era diferente. Cada vez que disparabas, te tiraba para atrás y tenías que practicar mucho. Cumplí los 21 años estando en el frente. Concha decidió volver a Barcelona. En la retaguardia podía colaborar en los comités de fábricas de armamento que a veces eran diezmadas por sabotajes y las organizaciones obreras precisaban personas de confianza. Concha valora muy positivamente la labor de las mujeres al frente de las colectivizaciones industriales de Cataluña. En la retaguardia, las mujeres hicieron muy buen papel, porque tuvieron que ponerse muchas mujeres al frente. Hubo que cambiar toda la industria porque el material bélico estaba en el otro bando. Mira, en Sants, de una fábrica pequeña de material sanitario donde trabajaban unas 12 personas, se pasó a una fábrica donde hacíamos balas para fusiles y trabajábamos unas 300 personas. Hicimos obras, un piso, íbamos a hacer una guardería, pero ya no nos dio tiempo. Según Concha, el exilio fue peor que la guerra. En los días de la revolución, el entusiasmo lo impregnaba todo. Morir, vivir, luchar. Después de la cruel derrota, la retirada hacia Francia entre gritos, llantos y dolor, la humillación de los campos de concentración, la separación de hombres y mujeres, la dispersión. Concha deambula hasta Marsella y en 1942 tiene un hijo sola y decide volver a Barcelona. Su padre se queda en Francia y su madre en Barcelona. Las condiciones del dictador son duras. Ha de ir cada 3 meses a presentarse ante la policía con el temor a ser detenida. Sus compañeros no están para ayudarla. Han muerto en el frente. Otros se habían suicidado en Valencia ante el previsible desenlace de la contienda. La posguerra, en una ciudad derrotada como es Barcelona, es dura para una madre soltera y su hijo. Pero Concha es valiente y poco a poco encuentra un pequeño núcleo de compañeros y compañeras y vuelve a la lucha. Cotización clandestina, reuniones en el campo, lucha sindical. Aún así, tiene miedo. No puede olvidar las torturas infringidas por los carceleros franquistas a alguna de sus amigas, como Martirio Romero, la cordobesa, que luchó valientemente en el frente de Huesca y que cavaba trincheras en Valvidriera con un batallón de fortificadores cuando las tropas del general Franco llegaban a Barcelona. Martirio no pudo escapar a Francia y pasó 45 días presa en la comisaría de la Plaza Urquinaona en 1939. Fue condenada a muerte, pero le conmutaron la pena, le comentó a Concha. Otras no tuvieron tanta suerte. A pesar de todo, sufrió el destierro a Valencia durante 18 meses por el delito de rebelión militar. Concha evoca la figura de Libertán Ródenas. Chera, 1882, Buenos Aires, 1970, compañera de José Biaudiu, ya que en pocos lugares se menciona su estancia en el frente al que marchó con la columna de Urruti. Libertad tomó parte en la conquista de Pina de Ebro. Anduvo por posiciones y trincheras pasando las penas consiguientes en el frente, con su hermano Progreso y su compañera Goya. Al ordenar Durruti la evacuación de todos los niños a retaguardia, confió en Libertad la organización de la evacuación y 600 niños fueron trasladados e instalados en Barcelona. Concha también recuerda a María Rius, Arbeca, 1909, una de las barcelonesas expertas en preparar fugas carcelarias de sus compañeros. Si Concha acude a la modelo, María hace lo propio con la prisión de mujeres de la calle de Reina Amalia el día de la proclamación de la República, donde además proceden a la quema de los archivos policiales. Concha y yo consultamos el libro de Lola Iturbe. El 19 de julio de 1936, María Rius ocupó su puesto en la lucha como todos los libertarios. En el mes de marzo de 1937 se incorporó a la columna Hilario Zamora, destacada en Sástago. Allí creó un taller de confección destinado a vestir a los combatientes. Tomó parte en la toma de Quinto y en la del Monte Carnero. Concha sigue evocando mujeres valientes que como ella empuñaron las armas, mujeres como María Durán, del grupo excursionista Sol y Vida, del barrio barcelonés del Clot, cuya biografía aún está por escribir, y otras como Caridad Mercadé, comunista barcelonesa y que del frente pasó a América, a realizar viajes de propaganda en favor de la causa republicana. Caridad rompía esquemas en los años 30, el pelo corto, blanco y su cigarrillo en la mano. Caridad participó en el asalto del edificio de Capitanía y marchó con la columna de Urruti hacia el frente de Aragón. Su cuerpo quedó taladrado por la metralla, pero resistió y defendió la revolución con la oratoria. Podríamos recordar nombres y hechos durante horas, y con todo, faltaría aún, después de medio siglo, valorar la aportación de la mujer a la lucha armada antifascista en el Estado español. Hace falta rescatar del olvido definitivamente los nombres y las acciones de estas mujeres excepcionales, que a causa de la derrota revolucionaria y de una transición continuista con el régimen anterior y premeditadamente amnésica, nos han estado escamoteados. El canto del cisne. Yo ya estaba sentada en mi tumba, desgranando, entre sueños, mis hermosos recuerdos, sin ninguna esperanza. De pronto surgió un estallido y se desbordaron ansias represadas. Pero yo ya no puedo ni quiero brindarme y apagó con tesón estas vehemencias, que el roce de tus labios despierta en mi sangre. Y renuncio a ti y a la promesa de convertir en crepitante hoguera estos juegos fatuos que me atormentan. Porque no es posible que los rosales retoñen en invierno, ni que los pájaros trinen en las noches oscuras. Aunque gracias te doy por este rebullicio que se agita en mi pecho a tu solo contacto tu presencia. Porque fue mi destino arder y consumirme mi propia llama. Pero no, los rosales no retoñen en el invierno ni los pájaros trinan en las noches oscuras. Me avasallan las dudas. Mejor que me regrese y me vuelva a sentar sobre mi tumba. Posdata, Reconoceré que me resultó muy grato la luminosa corriente primaveral que entró de lleno en este triste invierno. Conchita Liaño, Caracas, 11 de noviembre de 2003. Jun Quiñonero, Alicante, 1954. Estudió historia y participó en las movilizaciones políticas de la transición y en la construcción de los primeros grupos feministas de los años 70. Quiso ser profesora de instituto y la mandaron a examinar a un tribunal alejada de todos sus compañeros de promoción. La autoridad educativa le anunció que no quería agitadoras en las aulas. Autora del libro Nosotras que perdimos la paz, hermana su formación académica y su vocación periodística, feminista y literaria. Conchita Liaño Gil. El 20 de noviembre de 1975, el jardinero criollo que cuidaba los jardines de las casas vecinas se acercó a verla. ¡Conchita, Franco ha muerto! ¡Ah, mentiroso! Tú me estás tomando el pelo porque sabes que tengo ganas de que se muera ese tipo. ¡No, de verdad, que ha muerto! ¡Ponga la televisión y verá! No había casa suficiente para las carreras y saltos que daba. «Bueno, ¿dónde está la botella de ron?», le dijo el jardinero. «No, chico, yo no me emborracho, yo solo voy a dar brincos». Desde París, terminada la guerra europea, mes tras mes, año tras año, le escribía a su madre que vivía en Barcelona. «Mamá, ¿crees que ya puedo volver?». «No, hija, todavía no, que corres peligro». No quería vivir en la España de Franco ni quedarse en una Francia en la que no veía manera de salir adelante. Con su trabajo de peluquera, trataba de ganarse la vida y cuidar de su pequeña. En 1948, se trasladó a Caracas, a un exilio en el que permanece. En su aislamiento, reparte la energía que heredó de su padre aventurero y de la gitana que amamantó a su madre. Fue fundadora de Mujeres Libres. Nació en 1916. Conchita, a los 15 años, se puso a trabajar en un taller embobinando hilo para los telares. Se iba bien de mañana camino de Lesseps y por donde no pasaba nadie más que ella. Se ponía a gritar lo desgraciada que era. Soñaba con vivir sola y en libertad, acompañada de un loro, de un mono y de una cabra. El loro para tener conversación, el mono para jugar y trepar por los árboles, y la cabra para asegurarse el alimento. No necesitaba nada más. Estaba tan confundida con lo que pasaba a su alrededor, incluida la dureza del trabajo, que por las noches se despertaba entre gritos y empapada en sudor. Su madre, alarmada, trataba de calmarla, pero Conchita no hacía más que aumentar su desasosiego. La vida de Conchita transcurría en una ciudad agitada por las movilizaciones de los trabajadores y la persecución a la que de la dictadura de Primo de Rivera sometía a los luchadores anarquistas. En 1927, desde que se fundara la FAI, los atentados anarquistas salían al paso de la violencia patronal contra los sindicalistas, en una espiral inacabable. Pero Conchita era una adolescente y la política era un asunto del que no tenía ni la más remota idea. Su vida era un remolino de gentes y emociones entre las que ella no encontraba acomodo. Su estado permanente era de rebeldía. Su actitud, fuera el que fuera el tema, la de estar en contra. Su respuesta más frecuente, el no. Cerca de su casa se mudó una hermana de su madre con su familia. Una prima suya de 23 años quería cortarse el pelo, pero su marido no se lo permitía. La prima lloraba y le rogaba a su esposo que se lo permitiera ante la indignación de Conchita. «Un día te doy un tijeretazo y te lo corto yo, así que no va a quedarte más remedio que emparejártelo». «Caramba, ¿cómo es posible que un hombre le impida a una mujer adulta que se corte el pelo?». Cerca de su casa, una joven quedó embarazada y toda la calle se enteró. Su madre le pidió que no la tratara porque estaba deshonrada. «¿Deshonrada? ¿Por qué deshonrada? ¿El novio está también deshonrado? No es lo mismo, Conchita, a ver si te entra en la cabeza». No le podía entrar. Estaba muy pesarosa de haber nacido mujer. «No frecuentes a este, no veas a la otra, la falda esa no me gusta, no me gusta que hables de tal cosa». «¿Por qué no habré nacido hombre? ¿Por qué las mujeres aceptan estar sometidas?». No lo entendía. «¿No se dan cuenta de que puede decir no?». Estaba contra todo, contra la religión, contra la pobreza, contra los privilegios de los hombres. Ahora que había dejado los estudios por volver al lado de su madre, se daba cuenta que había perdido la posibilidad de formarse, de seguir estudiando como su padre quería. Ni con él, ni con su madre encontraba estabilidad. Se sentía dividida y padecía el rencor de su madre contra su padre, el hombre por quien había perdido todos sus bienes, incluso el sexo. Conchita crecía con la necesidad de afirmarse por sí misma, sin que ningún hombre decidiera por ella. Ya que era mujer, el único camino que le quedaba por delante era el de cambiar el estado de las cosas. «Conchita», le decía su madre, «pon la mesa para ti y para tus hermanos». Y Conchita ponía su plato y el de su madre. «Que se lo pongan ellos». «Conchita, zúrceles los calcetines a tus hermanos». «¿Yo?». «Que se los zurzan ellos, que son seres inteligentes como yo». «¿Pero no ves que son hombres?». «Pues no veo que tiene que ver una cosa con la otra». «Pues vaya con los hombres, si no saben surcir, que lleven agujeros en sus calcetines, por inútiles. No veo por qué tengo que ser la sirvienta de mis hermanos, que aprendan a valerse por sí mismos». Cuando llamaba a la puerta de sus primos, la anunciaban entre risas. «¿Ha llegado la FAI? ¿Qué será la FAI?», se preguntaba. No tardó mucho en averiguarlo. Frente a su casa vivían tres muchachos de las Juventudes Libertarias, los hermanos Aranda, Palmiro y Vicente. La dictadura de Primo de Rivera había caído y con ella la monarquía, el rey Alfonso XIII, que abandonó el trono. Con la República llegó la libertad que dio cauce al ímpetu del movimiento anarquista en Barcelona. «¿Quieres venir al Ateneo del Clot?», le preguntó Palmiro Aranda. «Faltaría más, claro que quería. Era como arrimar la llama a la estopa». Cuando los escuchó hablar, pensó que había llegado a la gloria. «Caramba, me tienen por un bicho raro, excomulgada en mi familia, y resulta que hay montones de personas que piensan exactamente igual que yo». Se convirtió el anarquismo de la noche a la mañana. «Adiós, adiós, para siempre jamás. Adiós al capital. Adiós al dinero. Adiós a la opresión y a la servidumbre. ¡Viva la anarquía! ¡Viva la libertad! ¡Viva la revolución! ¡La miseria se tiene que terminar! ¡La clase obrera debe ser la dueña de su destino! ¡Pan sin pan, sin pan y trabajar! ¡Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan! ¡Sin pan, sin pan, sin pan y trabajar! El discurso que encontró en el Ateneo Sol y Vida le venía de perillas, no tenía nada que alegar. Todo le parecía excelente, mejor imposible. Ella, la Mujer Maravilla, había sido tocada por el destino que la había puesto en contacto con su semejante. ¿En qué podía colaborar? Por lo pronto se le ocurría hacer una tarea, limpiar los retretes. Cuando terminaba su trabajo, picaba los cabos para el Ateneo. Cuando volvía, Paquita la esperaba a la armada y armaba... y armada con la alpargata o con la escoba para darle la correspondiente tanda de golpes. ¿No te das cuenta que no son horas de que una chica ande sola por la calle? ¿No será verdad que te juntas con los anarquistas? Sí, es verdad. ¿Qué pasa? Paquita no daba crédito a lo que le sucedía. Dios mío, huyendo del perejil y me salió en la frente. Conchita se pirraba por García Lorca, y cuando representaba en Barcelona alguna de sus obras, allá que se iba con el dinero justo para el gallinero y vestida con su vestido de percal. En cuanto se apagaban las luces, se la imaginaba para colocarse en platea. Se sentía atrapada por Margarita Xirgu. Su voz la dejaba anonadada, como si le acariciaran los oídos. Cuando los estrenos salían a saludar ella y Lorca, Conchita arrancaba a aplaudir con la certeza de que los escobazos valían la pena. Pasaba la semana soñando con la salida del sábado con la gente del Ateneo. Cuando iban de excursiones cantaban, jugaban, leían algún texto, inventaban historia. Volvían exhaustas, convencida de que aquella familia universal anarquista era la suya. Además se divertía a lo grande y empezaba a gustarle el apodo de Mistipito, como le habían bautizado. A pesar de estar en la vanguardia de cualquier aventura gimnástica y de comportarse como un muchacho más, empezaba a causar estrago entre los varones de la juventud libertaria. También eso le gustaba. Una vez por semana, Conchita y su hermano Ricardo salían a dar un paseo con su padre, que iba a visitarles. La cita consistía en que, cogidos cada uno de su mano, daban unas cuantas vueltas por las calles. El pequeño Ricardo buscaba la manera de mortificar a la intrépida Conchita, 4 años mayor que él. Antes de salir, la amenazaba: De esta vez no te escapas de que le diga al Papa que te juntas con los anarquistas. Caminaban situados a cada lado del padre. Según iban paseando, su hermano Ricardo se adelantaba y le hacía una señal con la mano, anunciándole que iba a hablar. «Papá, ¿tú sabes? Tu hija...» A Conchita se le subía toda la sangre a la cabeza y después se le bajaba de la misma cantidad a la planta de los pies y los ojos se le abrían como plato. Si la madre le daba de alpargatazos, el papá podría llegar a matarla, imaginaba. Ricardo amagaba la frase y luego cambiaba de tema, hasta que llegó el día que dijo: «Papá, que sepas que tu hija se está juntando con los anarquistas y todas las noches se va a un sitio donde se ve con ellos». No se abrió la tierra ni le cayó una catarata de recriminaciones ni de golpes. Su padre la miró y siguió caminando en silencio. Su hermano, extrañado y después de un buen rato, insistió: «Pero papá, ¿tú sabes quiénes son los anarquistas? Son esos que tiran bombas por todos los lados y están perseguidos». «Ya, ya», dijo el padre. Al principio de la entusiasta llegada al Ateneo de Conchita, los otros jóvenes anarquistas no le hacían gran caso y ella deambulaba entre unos y otros buscando la manera de integrarse. La cosa cambió sin explicación aparente para ella. Estaba extrañada pero feliz. Supo, tiempo después, que su padre escribía regularmente a la revista Solidaridad Obrera, una columna titulada Agua Fuerte, y que firmaba con el seudónimo de Hermes, en referencia a Hermes Trismegisto, el primer iniciado según las ciencias esotéricas. Ricardo Liaño se encontraba con que su niña había ido a parar por su misma senda sin comerlo ni beberlo. ¿Qué otra cosa podía sentir sin orgullo y emoción? Así fue que le dedicó una columna: «A mi hija la anarquista», artículo que Conchita no leyó, pero sí lo hicieron sus compañeros, que descubrieron que la nueva incorporación al Ateneo del Clot Sol y Vida era ni más ni menos que la primogénita de Hermes. Una tarde, Federica Monseni ofreció una conferencia en el Clot, que por supuesto, Conchita no se perdió. Al salir para casa a toda prisa, se dio de bruces con su papá, que también había escuchado la intervención. Al verlo en el Ateneo, confundida como se había quedado desde el día del chivatazo de su hermano, se le cortó la respiración. Pensaba que iba por ella para llevársela de allí. «Tenéis una oradora extraordinaria», le dijo. Su padre le estaba felicitando a ella. «Tenéis una oradora por la categoría de Federica, no daba crédito. Te voy a acompañar a casa». Mientras caminaban, Ricardo trató de averiguar su vinculación con la organización. «¿Desde cuándo vienes tú por aquí?», le preguntó el padre. «Uf, hace mucho tiempo». Conchita no sabía qué iba a ocurrir. Fueron juntos hasta la casa, y como cada noche, Paquita estaba levantada y esperándola junto a la puerta, dispuesta a echarle la bronca. Se sorprendió al verla seguida de Ricardo. «Mira, llévatela, yo no puedo con ella, así que por favor te la llevas. Esto de llegar a las tantas lo hace cada noche, no hace caso, no puedo con ella». Ricardo salió por petenera. «Déjala que venga a la hora que quiera, dale la libertad que necesite. Ella es más inteligente que tú y que yo. Puedes darte con un canto en los dientes de la hija que te ha salido». Ambas se quedaron boquiabiertas, y más todavía Conchita, que recibía el beneplácito de su padre, el escritor, el inventor, el desaparecido, la autoridad y el poder a pesar de la ausencia. Lo que faltaba para el duro. De tal palo, tal astilla. «No hay remedio», decía Paquita. «Ahora resulta que me toca la lotería con la niña». Era costumbre que cuando se llegaba a la mayoría de edad, a los 23 años, los padres le daban un duro a los hijos y la llave de la casa. Eran libres. «Toma la llave. El duro no lo tengo. Tú sabrás qué haces con tu vida», le dijo su madre a Conchita cuando apenas acababa de cumplir los 16. A Conchita le faltó tiempo para buscarse actividades. Ahora Conchita sentía que su padre estaba encantado con ella, como si fuera obra suya y no resultado de su ausencia. Conchita leía toda la literatura anarquista que caía en sus manos, desde los panfletos de cómo preparar una bomba, a los principios de una educación racionalista y, por supuesto, todo aquello que hiciera referencia a la emancipación de las mujeres. Si era subversivo, le interesaba casi tanto como las novelas rusas, sobre todo las de Dostoyevsky. Crimen y castigo se había convertido en su libro de cabecera, Fedor en su autor preferido. Mientras el vecindario la tildaba de ligera de cascos, ella se dedicaba a disfrutar siempre que tenía oportunidad a leer y a conspirar una vez abandonada el taller textil cada día. A los 16 años era una experta en cambios de país, de casas, de clase, de colegios, de tutores. Conocía lo que era una vida regalada y también la dureza de la jornada de las mujeres obreras. Sabía cuidar de sus hermanos y también el significado de vivir en la soledad de un internado. Había tratado de buscar cobijo en su fe católica de niña y solo había aumentado su pesadumbre. En plena adolescencia tenía el corazón y la cabeza rebosante de emociones y de ideas que no le permitían el descanso y que ella convertía sin parar en acción. Necesitaba entender, saber, también ansiaba algo de paz, pero no lo sabía. Quería quedarse con aquellos anarquistas que había conocido en el Ateneo. Eran los seres más parecidos a ella misma que jamás se había encontrado. Cuando el sábado 6 de octubre de 1934 Barcelona entera se debatía por la revuelta revolucionaria y el presidente Lluís Companys declaró el estado catalán desde el balcón de la Generalitat, Paquita encerró bajo llave a Conchita en su propia casa. No quería verla involucrada en los altercados que tuvieron a toda Cataluña en jaque y que acabaron con una dura represión para los organizadores y la detención en pleno del gobierno de la Generalitat. Aquel día Conchita logró zafarse del encierro y escapar, descolgándose a través de una ventana. «¡A mí no me encierras más!», le gritaba mientras corría. Paquita Gil no sabía cuál era el modo de proteger a su hija ante una situación política incierta en la que los anarquistas solían llevarse la peor parte. Trataba de frenarla, de disuadirla, pero no encontraba la manera. Lejos de relajarse, según pasaban los años, la veía más solvientada, con un espíritu sensible y descarnado que no le permitía apaciguarse. Si había una huelga, una movilización, un debate allí, estaba Conchita. Se sentía como una esponja. Trataba de entender el mundo en el que vivía sin conseguirlo. Cayó en manos de Conchita un artículo titulado «Decálogo para la felicidad de una mujer» y se lo leyó de una sentada. Cuando terminó estaba indignada. Todo eran recomendaciones para la atención del marido. Cómo complacerlo, cómo atender sus necesidades, cómo escuchar sus puntos de vista, la conveniencia de acompañarle en determinadas visitas sociales, cómo servirle en la mesa, cómo tratarlo con respeto y admiración. El folleto tenía un apéndice en el que se recomendaba seguir a pies juntillas los consejos. Si por esta senda no alcanzas la felicidad, no te quedará más remedio que hacerte el harikiri. Ese mismo día fue a comer a casa de una vecina, Felisa Castro, que la doblaba en edad, recién llegada a Barcelona después de estar un tiempo como emigrante en Francia. Hablaron de aquel texto, de los disparates que defendía, de la necesidad de cambiar la mentalidad de la gente, de luchar por mejorar la situación de las mujeres. Felisa compartía las opiniones de Conchita. Ella y su hermana estaban muy dolidas con sus padres, campesinos propietarios de tierras en Castilla. A sus hermanos los habían mandado a la ciudad a estudiar y a ella y a su hermana Polonia las habían puesto a segar, de sol a sol. Según sus padres, ellas, por ser mujeres, no necesitaban más instrucción que la precisa para atender su casa. «Imagínate, Conchita», le decía. «Cuando nos sentábamos a comer, mi padre hacía una cruz sobre la hogaza de pan y rezaba. Gracias te damos, Señor, por este pan que no nos merecemos. ¿No hacíamos más que trabajar y no lo merecíamos?». Felisa vivía con su marido, zapatero remendón, y tenía una hija, Flora, 2 años más joven que Conchita. Felisa, Polonia y Flora se sumaron al grupo que iba aglutinando las inquietudes emancipatorias que barruntaban. Empezaron a reunir literatura feminista, a discutirla. Textos de la anarquista Emma Goldman, de las socialistas rusas y de las pioneras de la Revolución Francesa. Ganaban argumentos para la causa de las mujeres. En el Parlamento se debatía el derecho al voto, en la calle se hablaba de la igualdad, algo parecía que empezaba a cambiar. Ellas leían a Federica, que aunque no era partidaria de crear una organización separada de los hombres, apostaba por la emancipación femenina. Hablaba de conquistar la dignidad legal y moral de las mujeres. Afirmaba que su independencia económica era esencial para conseguir su independencia emocional. Consideraba que era necesario que las mujeres abandonaran el tutelaje de los hombres, su sometimiento. Conchita y Soledad formaban parte de un pequeño grupo que formaron para sus discusiones y deseaban crear algún tipo de organización. Tenían que convencer a los compañeros de la CNT para que les cedieran un lugar para reunirse. La tarea no era fácil. Los libertarios se burlaban de sus afanes feministas, una palabra que ni siquiera ellas usaban y que era objeto de discusión. Fueron a buscar el apoyo de Federica Montseny, pero tampoco ella veía con buenos ojos la puesta en marcha de una organización de mujeres. Federica nació en el seno de una familia libertaria. Ha estudiado, ha sido considerada una igual. Siempre la han apoyado en su casa. Por eso, ella no se da cuenta de que es necesaria una organización sin tutela masculina, decía Conchita. Tenían que documentarse para defender bien sus argumentos. La mayoría carecía de formación y de estudios suficientes. Sentían que necesitaban prepararse para la tarea que se proponían. De ellas, Pilar y Aurea, las más preparadas, tenían también más experiencia en la organización, pero a ninguna le faltaba voluntad. Sabían que sus ideas no eran nuevas, que las mujeres llevaban afirmando sus derechos muchos siglos y por ello habían sido perseguidas a lo largo de la historia. Incluso la Revolución Francesa había olvidado considerar ciudadanas a la mitad de la humanidad. Empezaron a leer, a extender los debates, a organizar conferencias. La idea central que argumentaban era la defensa de la libertad de las mujeres y el esfuerzo individual y colectivo de cada una de ellas por el cambio. La rusa anarquista Emma Goldman expresaba como nadie los argumentos que necesitaban. Era fundamental la independencia económica, pero también resultaba indispensable vencer todo el peso de la ideología tradicional, vencer la resistencia de los hombres y también la fuerza de la costumbre de las propias mujeres. Querían poner en pie una organización de mujeres libertarias y encontrarían la forma de hacerlo. Acostumbradas a pelear contracorriente, la resistencia de los compañeros no les venía de nuevas. El pequeño grupo del que Conchita formaba parte creó, a principios de 1935, una organización que llamaron Grupo Cultural Femenino. Lo formaban, además de Conchita, Soledad, Felisa Castro, su hermana Polonia y Flora, la hija de Felisa, Aurea Cuadrado, que llegaría a ser directora de la maternidad, Pilar Rangel, maestra racionalista, María Cerdán y Nicolasa Gutiérrez. Conchita y Soledad eran con Flora las más jóvenes del grupo. El resto les ganaban en experiencia militante, pero también tenían más responsabilidades personales y menos tiempo disponible. Decidieron alquilar una sede y para darle más confianza al propietario, le pidieron a un compañero de la CNT que las acompañara a negociar el alquiler. Cuando llegó el golpe militar contra la República, ya no hubo freno posible. Conchita salió de la casa de su madre para no volver. Fue el principio de una vida donde la costumbre había desaparecido. La revolución, que cada tarde urdían en el Ateneo y en las Juventudes Libertarias y la Agrupación Cultural Femenina, estaban en ciernes. A finales de 1936, Mercedes Camposada, una de las fundadoras de la revista Mujeres Libres de Madrid, fue a ver a las organizadoras de la Agrupación de Barcelona. «Ahí hay una compañera de Madrid que te busca», le dijeron a Conchita. Mujeres Libres era la cabecera de una revista editada y escrita por mujeres anarquistas en Madrid. En Barcelona, Conchita y sus compañeras la conocían desde su primer número, en mayo de 1936. Sus fundadoras eran las mismas, Mercedes Camposada, Lucía Sánchez Saornil y Amparo Poch. Mercedes les contó a sus compañeras catalanas que habían elaborado una propuesta de estatutos para poner en marcha una Federación Nacional de Mujeres y un plan de acción. Estaba allí para pedirle su participación. En Madrid ya se había constituido un grupo y otro en Guadalajara, con suceso portales al frente. Una modista de armas, Tomar, que se vestiría en una destacada dirigente de Mujeres Libres. Contaban con todo su entusiasmo y el apoyo de muchas mujeres libertarias españolas. Incluso la anarquista rusa Emma Goldman les había escrito una carta de aliento. Me produce una gran alegría, compañeras españolas, vuestra decisión de contribuir a la emancipación de las mujeres de vuestro país. He de confesaros que cuando estuve en España, en 1927, me sorprendió dolorosamente el atraso de la mujer española en general. Su sumisión a la Iglesia y en la vida privada al hombre, sea padre, marido, compañero, hermano o hijo. Tu acatamiento a la imposición de dos morales distintas, una para el hombre y otra para la mujer. Su esclavitud, en fin, con mucho gusto colaboraré con Mujeres Libres. Discutieron la propuesta organizativa y de contenidos que traía Mercedes y tras varias reuniones constituyeron la Federación Local de Mujeres Libres y su adhesión a la Federación Nacional. La organización nacía sin el impulso ni el apoyo oficial de los anarquistas. Continuará. Podrás descargarte el programa en podcast.radiobronca.info o también en el blog de Rebeldes Sin Sombra Radio.blogspot.com.